La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita el doctor Carlos Costella, que es ex defensor del pueblo de Vicente López y en este momento preside el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, defensor del pueblo, con quien vamos a dialogar y que nos va a contar un poco de la próxima actividad que el Instituto va a realizar en la ciudad de Buenos Aires los días 19 y 20 de mayo, la séptima Asamblea General del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. ¿Cómo le va, don Carlos? Lo saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por esta posibilidad. Cuénteme un poco de qué se trata esta séptima Asamblea General del ILO. Bueno, nuestro instituto fue creado en el año 1983 en Caracas por un grupo de personas, fundamentalmente académicos, magistrados, periodistas, en fin, organizaciones de la sociedad civil, que veían la necesidad de crear la institución del Defensor del Pueblo en América Latina. Y bueno, y a la gestión del ILO se debió la creación de numerosas defensorías del pueblo, por ejemplo, la de la Argentina, sí, Bolivia, sí. Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, casi todas las de Sudamérica donde existe, menos en Perú y Bolivia, que perdón, Perú, Chile y Brasil, que no existe. Uh-huh. Y bueno, este papel, a medida que fue pasando el tiempo de promotor de creación de defensorías del pueblo, fue dando lugar a que a medida que se fueron creando, a que el ILO tomara otras actividades fundamentalmente vinculadas a los estudios e investigaciones en torno a la institución del Defensor del Pueblo y de sus competencias, sobre todo en materia de derechos humanos. Y bueno, nosotros desde el año 2007 que asumimos la presidencia del ILO, hemos tratado de darle una mayor organicidad. Digo organicidad en el sentido de que con anterioridad se hacían muchas reuniones y encuentros de tipo académico. Bueno, a partir de ese momento empezamos a hacer un funcionamiento interno orgánico más importante y hemos hecho seis asambleas, cinco, porque la primera fue la fundacional, después se hizo una en Mendoza, después la hicimos en Valparaíso, después la hicimos en México, en Cali, en Río de Janeiro, la última, y ahora vamos a hacerla en Buenos Aires. Nosotros hacemos una reunión de esta asamblea anual y también hacemos otra reunión con un seminario en la que reunimos al Consejo Directivo. Así que hacemos dos reuniones al año para tratar estos temas. ¿Quiénes integran el ILO? ¿Solamente los ombudsman integran nacionales? ¿También integran los ombudsman municipales, provinciales? El ILO es una institución, una organización no gubernamental. De modo tal que puede ser socio del ILO defensores, exdefensores y cualquier otra persona que de alguna u otra manera tenga interés en esta institución. De hecho, yo no soy defensor del pueblo. El vicepresidente primero es el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, que no es, nunca fue defensor del pueblo. La vicepresidenta segunda es la oidora general de la Universidad de Río de Janeiro. El secretario general es el presidente del capítulo chileno del Ombudsman y la tesorera es una venezolana que ha tenido una activa participación en el estudio y en el desarrollo de esta institución. Es decir, miembro del ILO puede ser cualquiera tenga interés en esta institución. Claro, perfecto. Estudioso, gente que ha trabajado. Hay periodistas que han trabajado también mucho en la divulgación de esta institución. Y es un espacio de estudio y de debate que prácticamente no cumple nadie en América Latina, y yo diría que en cierto modo en algunos otros lugares del mundo también. Porque la figura del defensor del pueblo, como cualquier otra institución pública, requiere una dinámica de adaptación permanente a la realidad que le toca vivir, ¿no? No, los parámetros, por ejemplo, en la Argentina, que tuvo la institución cuando se creó por ley la primera vez en 1993, obviamente no pueden ser los mismos. Sí, sí, sí. 20 años después tiene que ir adaptándose a cómo va cambiando la sociedad. Exactamente, hay una realidad que va cambiando y que también va exigiendo actitudes diferentes. Y en este sentido, la América Latina ha sido un espacio sumamente fértil como para avanzar en un concepto integrador de esta institución con el sentido mismo de lo que es la democracia, de lo que es la república. Nosotros creemos que la figura del defensor del pueblo no mejora la calidad institucional, hace a la calidad institucional, porque si mejora la calidad institucional es como la frutilla que está arriba de una torta, puede estar como puede no estar. No es así. Y en este sentido, la Argentina tiene una gran falencia, grave falencia, porque hace ya muchos años que no tiene un defensor titular. Pero bueno, esto también revela que todavía tenemos democracias en desarrollo y tenemos sistemas institucionales todavía débiles. No debiera ser así, pero bueno, es una de las razones y una de los fundamentos de que tiene que existir una institución que se dedique a esto, no para pedir que los cargos se cubran, sino para demostrar la enorme significación que tiene el defensor del pueblo. Y nosotros vamos a tratar básicamente un tema que venimos recurrentemente tratando, que es el problema del derecho a la ciudad, de las metrópolis y de los derechos humanos. Ajá. Vivimos en un mundo que va crecientemente dirigido al desarrollo de las comunidades locales. Los estados nacionales, hoy en día, conceptualmente hablando, están en crisis. Y es lógico que estén en crisis. El Estado Nacional es un producto del siglo XVI. Obviamente el desarrollo de la historia ha determinado que hoy en día la gente se identifique mucho más con lo local. Con su comunidad. Con su comunidad, lo identifica más. Y es donde, por otra parte, ejerce y se le niegan todos los derechos, en su medio local específico. Claro, nosotros acá en Argentina, afortunadamente, no hemos vivido, como y otros países de la región tampoco, procesos de separatismo, general no, pero hemos sí vivido un desarrollo fuertemente vinculado con lo local y con lo específico, de modo tal que inclusive la gente hoy plantea, bueno, no nos parece bien que las inversiones se hagan de una manera, pretendemos que se hagan de otra, pero siempre pensando en su realidad. Sí. No hace falta llegar al ejemplo de extremo de Cataluña o de Quebec o de... Sí, o el norte italiano, ¿no? Sí, seguro, pero es todo revelador de eso. Es decir, a mí me ha pasado en Francia, sorprendentemente, porque el país que creo yo es una impresión personal, que tiene más consolidada su identidad nacional es Francia. Con su más y su menos, por ser prácticamente la nación más antigua, la nación de las que existen, la nación más antigua del mundo. Pero, por ejemplo, algo que antes no existía, en Provenza, en Toulouse, por ejemplo, las calles están escritas en dos idiomas ahora, en la lengua del Wall, del Wii, del francés, y en la lengua del Languedoc, ¿no es cierto?, en la lengua de provenzal. Ajá. Esto no era antes así. Es decir, se está pensando en la idea de que es necesario revitalizar una lengua propia del lugar, porque hay una identificación del francés meridional distinta a la del francés del norte. Sí. No es porque quieran dejar de ser franceses, sino porque quieren afirmar su propia identidad. Y este tema de la ciudad es un tema fundamental, porque todo proyecto, toda estrategia de desarrollo y de mejoramiento de las condiciones de vida pasa por el desarrollo del derecho a la ciudad, que van desde el reconocimiento del derecho a la ciudad de todos los habitantes, no solamente de los que tienen la Carta de Ciudadanía y el DNI argentino, sino que va a todos los que habitan la ciudad, y va desde ahí a la posibilidad de una incidencia directa sobre las decisiones políticas. Es decir, hoy en día no hay que convencer a nadie para decirle que cuando se quiere modificar el perfil urbanístico de un barrio hay que consultar a los vecinos. Sí. Nadie va a decir que no. Por ahí tratan de no consultarlos, pero la realidad es esa. cosa que antes no pasaba, porque antes se decía, está el supremo interés de la nación o el supremo interés del Estado. Hoy es el supremo interés de los derechos de las personas, por sobre los otros supremos intereses. Ahora, estos derechos, en la medida en que no existan una magistratura que se ocupe de hacer valer y la vigencia de esos derechos, no tienen sentido. Porque el poder político tiene una perspectiva diferente a la que tiene el del defensor del pueblo. El defensor del pueblo toma al ciudadano desde una perspectiva de derecho. El poder político lo toma al ciudadano como un sujeto que forma parte de una administración y de una organización política. Que cumple obligaciones, como bien dice. Claro, y la perspectiva del poder política muchas veces no es una perspectiva de derechos. Y es razonable que así lo sea. Yo no estoy cuestionando qué es lo que debe hacer o no hacer la política. Lo que a nosotros nos parece es que tiene que haber una mirada diferente que trate de limitar al poder político y que balancee los intereses de las partes. Sí. Desde un punto de vista de respeto de derechos, sí. No de un punto de vista político. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque este juego de decir, bueno, está la política... Te doy poder... esto a cambio de esto. Claro. Esa negociación es así, sí, y sí. Que no es malo, no yo no lo cuestiono, creo que es producto de concebir la política pero en una forma unilateral, y no es que se olviden de los demás, creen que los benefician indirectamente, creen que los benefician indirectamente y en realidad no los benefician indirectamente, sino que no están considerando un aspecto central que es la defensa de los derechos, ¿no? Perfecto. Bueno, participantes, entonces va a haber gente de tanto del estado gubernamental, es decir, gente de gobierno, van a venir defensores, van a venir gente de afuera también para hablar, de México, he leído por aquí, Colombia, Chile, es decir, expositores de Paraguay, va a ser bastante importante y además, por supuesto, vamos a estar ahí tratando de cubrir también esto. Le agradecemos mucho, doctor Carlos Contella, haber estado con nosotros y reiteramos, 19 y 20 de mayo, entonces, la Asamblea General del Hilo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Decomisan 120 animales provenientes del tráfico de fauna. Más de 120 animales provenientes del tráfico de fauna fueron decomisados durante un operativo que se llevó adelante a los alrededores de la Feria de Pompeya en la ciudad de Buenos Aires. El comercio ilegal de animales constituye el tercer negocio a nivel mundial. Esta actividad mueve 180 mil millones de dólares por año y solo es menos rentable que la venta de armas y de drogas. La tortuga terrestre es la especie más traficada ilegalmente en la Argentina. Le siguen el loro labrador, el tucán, el flamenco y las aves pequeñas. Las estadísticas señalan que de cada 10 ejemplares capturados para venta ilegal, solo uno sobrevive. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.